Muy buenas tardes. Un martes más estamos en los estudios de Oid Radio 4G para hablar del Jove Español en Vamos Jove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Volvemos con las alegrías, y es que el Jove Español ya está metido de lleno en los playoffs de ascenso a tercera división y por fin conocemos a nuestro primer rival. Y como todas las tardes, seguimos conociendo a nuestro fútbol base, hoy con los chicos de la Levín D. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Empezamos! El primer equipo del Jove Español de San Vicente ya está metido de lleno en la promoción de ascenso a tercera división. Ayer conocíamos a nuestro primer rival, que será el Torrent de Valencia, un equipo que quedó tercero en la clasificación del grupo 2 de preferente y que quedó con 72 puntos en total. El Torrent acabó la temporada con 67 goles a favor y 30 en contra. El partido será el próximo domingo, día 27, a las 6 de la tarde en el estadio del Torrent, ya que recordamos que como campeón de liga el Jove Español tiene el privilegio de jugar el decisivo partido de vuelta en casa, en el Estadio Municipal de San Vicente, ante toda su afición. Vamos ahora a escuchar las declaraciones del míster Ángel López, de Steven y de Vendrell, que ya están hablándonos de cómo afrontan este primer encuentro de playoff. Hola, Miriam. Pues sí, como bien dices, nos ha tocado jugar contra el Torrent, que es un equipo que en los últimos años está haciendo bastante bien las cosas y en los últimos 3-4 años se ha jugado 2-3 veces la promoción de ascenso sin llegar a conseguirlo en ningún año, y que, bueno, es un campo muy difícil, que va mucha gente, aprieta mucho y bueno, esperemos que nos vaya lo mejor posible y que podamos, bueno, pues un poquito desplegar el juego y la intensidad y las ganas que hemos llevado durante toda la temporada y nos podamos traer un resultado que sea positivo para la vuelta en San Vicente. Esta semana el objetivo es preparar una semana de competición, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y bueno, tampoco tener tampoco tiene por qué ser una semana de una presión añadida, ni mucho menos, sino, bueno, sí que somos conscientes de que es una buena oportunidad para que el club vuelva a tercera división y así lo vamos a afrontar, ¿no? Y respecto al rival, bueno, pues es un rival que es muy muy parecido a nosotros, no tiene grandes individualidades, se guía más bien por un juego colectivo y en grupo, y bastante correoso y bueno, seguro que los dos partidos, tanto el de Torrent como el de San Vicente, pues serán por partidos de playoff, de poco juego, de mucha intensidad y que finalmente seguramente esté marcado por detalles. Hola Miriam, buenas tardes. Pues eso, encaramos el playoff pues eso con mucha ilusión, con muchas ganas. Hemos hecho el trabajo a lo largo de todo el año y estamos donde queríamos estar. Entonces, queda lo más complicado. Sabemos que nos ha tocado un rival muy duro, que nos ha tocado un rival que lleva ya años tratando de subir también a tercera división. Entonces imaginamos que mantiene, por lo que tengo entendido, bastante el bloque del año pasado y nada, va a ser difícil, pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra dinámica, con nuestra forma de trabajar día a día, como ha sido a lo largo de estos 10 meses y lo preparamos pues eso, con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de conseguir el gran objetivo y poder terminar la temporada a lo grande. Tema de preparación en los entrenamientos y partidos, yo creo que esta semana el míster, imagino que habrá estudiado un poco al rival, imagino que tendrá información, tendrá cosas, y imagino que a lo largo de toda la temporada, de toda la semana, perdona, prepararemos el partido. Porque, bueno, no hay que olvidar que es una eliminatoria de 180 minutos, que no solo son 90, y que hay que tratar de traer un buen resultado de Valencia. Y respecto al vestuario, pues el vestuario está muy animado. El vestuario está como prácticamente ha estado todo el año. Muy tranquilo, sabiendo que hemos hecho los deberes, que estamos donde queríamos estar, te repito, y con ganas de eso, de tratar de conseguir el objetivo y nada, que no va a ser nada fácil, pero bueno, hay que trabajar y ahora sí que más que nunca necesitamos estar todos juntos y que sobre todo que en nuestro campo la gente nos ayude mucho porque lo vamos a necesitar. Son partidos muy igualados que se deciden por cualquier detalle y creo que lo necesitamos y que si todo va como queremos y esperamos, podremos acabar la temporada celebrando algo. Pues bueno, la semana realmente la vamos a preparar como si fuera una semana normal de liga. Sí que es verdad que es un partido de playoff y pues estamos pensando en ese partido con muchas ganas y con mucha ilusión, pero la semana no va a cambiar nada de lo que hemos entrenado durante el año, va a ser todo igual. Esta tarde entrenamos y bueno, a ver qué prepara el míster, pero el equipo va a preparar todo igual, va a entrenar los mismos días y de la misma forma que ha estado viniendo haciendo. Si el míster ahora cree oportuno, pues mirar el tipo de juego del rival o cualquier otra cosa, pues eso ya es cosa suya y ya veremos qué ha preparado. Pues ahí escuchábamos a nuestro míster y dos de sus jugadores, sin duda, Vendrell y Steven, dos pesos pesados del equipo, que a estas horas ya están preparando ese partido tan importante, un partido que llevábamos ya muchas semanas esperando, y es que el objetivo de volver a tercera división cada día está un pasito más cerca. Antes de seguir con Vamos Jove, el programa oficial del club, vamos a irnos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida con los chicos de la Alevín D, que ya están por aquí esperándonos Jesús, Cristian y Marcos. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte. Hércules Paralímpico, en OIF Radio Costa Blanca. OIF Radio, nunca descartes nada. Descartes nada y mucho menos pasártelo bien. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIT Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIT Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Y volvemos con Vamos Jove. Ya tengo por aquí conmigo al futuro de nuestro fútbol, Jesús, Cristian y Marcos, jugadores de la Levín de Buenas Tardes. Buenas tardes. Y Seba, su entrenador, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, chicos, empiezo con vosotros. Siempre hago la misma pregunta para empezar, ¿vale? Y es, ¿qué os pone más nerviosos, si venir a la radio o jugar un partido? Yo diría que venir a la radio. Venir a la radio. Sí. O sea, que ya los partidos de fútbol, eso está más que superado, ¿no? Sí. Bueno, pues contadme un poquito de vosotros. Para la gente que nos conozca, pues vuestro nombre, apellido, la edad que tenéis, el tiempo que lleváis jugando, lo que os gusta hacer, lo que me queráis contar. Pues bueno, yo soy Marcos Seba Perona, tengo 10 años y llevo 2 años jugando al fútbol. ¿Y de qué juegas tú? Yo a veces me pongo de delantero, pero normalmente soy defensa. Muy bien. Yo soy Cristian Silvente Agulló, tengo 11 años y juego en el Jove. ¿Cuánto tiempo llevas jugando, más o menos? Mi primer año, la verdad. ¿Tu primer año? ¿Y de qué juegas? Extremo izquierdo, pero a veces me ponen la derecha. Muy bien. Yo soy Jesús Bonet Rodríguez, tengo 12 años y llevo unos 4 años jugando al fútbol. Mi posición normalmente suele ser medio centro. Bueno, ¿y qué es lo que más os gusta de jugar al fútbol? Pues a mí lo que más me gusta es divertirme con mis amigos y pues tocar el balón. O sea, que los entrenamientos lo que más os gusta es cuando hay pelota de por medio, ¿no? Esto de correr y tal no, sí, no os gusta. Sí, lo mejor es la pelota. ¿Y a vosotros qué es lo que más os gusta del fútbol? A mí gustar correr sí que me gusta, pero sí, pelota y estar con mis amigos. Muy bien. La diversión de marcar un gol y que todos te animen y pelear por la victoria. O sea, tenemos por aquí a goleadores. Contadme cómo celebráis vosotros los goles. A ver, ¿hacéis algo normalmente, algún baile o algo que soléis hacer siempre? Pues yo a veces hago como unas alas o un baile. Muy bien. Yo normalmente me toco el pecho y señalo a la persona que se lo dedico. Bueno, ¿y a quién se lo sueles dedicar tú? A mi padre y a mi madre. ¡Oh, qué bonito! Yo habitualmente cuando marco un gol pongo las manos en forma de corazón y apunto a la persona que me esté mirando, en ese caso a mi familia, que suele ser mi padre. Muy bien, qué bonito, chicos. Y aparte del fútbol, ¿qué es lo que os gusta hacer? ¿Hacéis algún otro deporte? ¿Jugáis a la Play? Porque muchos de vuestros compañeros de otros equipos siempre me dicen un famoso juego, el Fortnite, esto, el Fornite, que estáis todos con ese juego. ¿Qué es lo que os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Pues a mí, yo no es que juegue mucho a la consola, solo juego los fines de semana, el sábado, y la verdad no hago otro deporte. Yo no es que no tenga el Fortnite, no. Solo tengo otra consola, sí. Y lo que suelo hacer es jugar con mis amigos o jugar en mi casa. Yo, pues, entre semana a veces salgo con mi padre a andar por las tardes y juego a veces con mis primos a la Play. O sea que, bueno, aquí cada uno se monta su tiempo libre de una forma, eso está muy bien. Y además de futbolistas, ¿en un futuro qué os gustaría ser? Pues a mí me gustaría ser informático. Informático. A mí me gustaría ser profesor. ¿Profesor de qué? De primaria. De primaria. A mí me gustaría ser programador. Programador, bueno, tenemos aquí a tres artistas y tres genios. Bueno, y pues si queréis dedicaros a estas tres cosas, yo creo que en el cole deberíais de ir bien. ¿Cómo vais? ¿Va la cosa bien, regular? Pues yo voy bien, algunos fallos, pero... Bueno, pero luego se recuperan, ¿no? Sí. Muy bien. Yo normalmente bien, sí. Muy bien. Yo voy bastante bien, aunque floje un poco en algunas asignaturas, pero bueno. Bueno, pues ahí bien. Hay que darle fuerte. Bien. Bueno, y ahora quiero que me habléis de los entrenamientos. Ya me habéis dicho que os gusta sobre todo tocar el balón, pero contadme un poco cómo son, cuántas veces entrenáis a la semana. Pues entrenamos dos veces, los lunes y los jueves, y normalmente los lunes hacemos un partido para corregir fallos contra un Benjamín, que da igual la edad, solo es para corregir, y antes hacemos calentamiento. Muy bien, y si tuvierais que decir lo que menos os gusta, ¿qué sería? Pues la verdad, no sé. Todo, ¿no? Correr. Sí. Correr es lo que menos. No, a mí me gusta correr, la verdad. A mí me parece que cuando fallamos algo varias veces repetidamente, las abdominales. Las abdominales, o sea que el míster os da caña, ¿no? Sí, hay que mejorar. Bueno, pues sí. Tenemos aquí al míster. Vosotros vais a imaginar que no está y que no está escuchando lo que me vais a decir. ¿Qué me podéis contar de él? ¿Cómo es? Porque yo no lo conozco y quiero que me pongáis un poquito en situación a ver qué me podéis contar. Pues es... A veces los hace correr mucho. Y los entrenamientos pues son bastante buenos con él. Sí, nos hace correr mucho, pero a mí me da igual eso, y es muy buena persona, sí. Es divertido, siempre le gusta que juguemos bien y no le importan las derrotas ni las victorias, lo que quiere es que nos lo pasemos bien. Una cosa muy importante. Bueno, Sebas, pues sí, vuelvo contigo. Tenemos aquí a esos tres fenómenos que nos han hablado muy bien de ti. ¿Cómo nos puedes hablar tú de ellos? Pues muy bien, son unos fantásticos chavales. En realidad, todo el grupo que tengo son unos chavales muy buenos, se aplican mucho, tienen muchas ganas por jugar, por entrenar, por sobre todo por aprender, y la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos. Además, están en una edad que no son ni pequeños, pero tampoco son mayores, están ahí en una edad que tiene que ser un poco complicado a lo mejor manejarlos, ¿no? Pues sí, porque por un lado les dirían muchas cosas que se lo dirían más a un adulto, pero tienes que pensar que no dejan de ser, son niños, y entonces pues tienes que planificar entrenamientos para que se diviertan y que no se aburran también en un entrenamiento, ¿no? Que... ¿Cómo son esos entrenamientos? Porque ellos nos han dado su punto de vista como jugadores, pero tú como entrenador. Pues básicamente es casi todo juego con pelota, ¿vale? Para que vayan cogiendo habilidades con el balón y que se vayan soltando, porque muchos de ellos es el primer año o el segundo año que están jugando al fútbol y tienen que ir aprendiendo, ¿no? Y se los aprende con entrenamiento con balón y tocando, corrigiéndole cosas y que se vayan soltando. Y a esas edades es muy importante ir enseñándoles la táctica, ¿no? Y cómo llevar el balón, pero sobre todo yo creo que también es muy importante los valores, ¿no? Y más por supuesto, con esas edades, ¿qué valores se les intenta inculcar? Por supuesto, lo primero es que son un equipo, no hay nadie por encima ni por debajo de nadie, son todos un equipo, se tienen que tener respeto unos a otros y con el rival no deja de ser otro compañero más que está jugando, y el mismo respeto que tienen que tener para ellos. ¿Cómo definirías a ellos tres, ¿no? Que son los que hoy están aquí? Supongo que alguno tendrá alguna característica en concreto o destacará por algo, por una cosa u otra. Pues mira, Jesús es un chico muy perfeccionista, le gusta hacer todas las cosas muy bien y es un esfuerzo continuo lo que hace por seguir aprendiendo y por evolucionar. Cristian igual, Cristian también es un chico que le gusta mucho el fútbol, le gusta aprender y está continuamente practicando cosas nuevas para evolucionar y para seguir progresando en esto del fútbol. Y Marcos igual, Marcos también es una persona que le gusta también jugar, que le gusta también aprender, le gusta meter goles, aunque no siempre es posible y siempre con ganas de entrenar. Y supongo que tendréis muchas anécdotas, ¿no? ¿Tenéis alguna que quieras compartir con nosotros? ¿Algún momento especial? ¿Algún partido? Bueno, la verdad es que con ellos tienes anécdotas todos los días, ¿vale? No se destacaría ninguna. Quizá, pues, cuando conseguimos el primer punto, pues la satisfacción que tuvieron todo el equipo fue tremenda. Era su primer punto que conseguía. Llevábamos partidos con derrotas y eso les vino muy bien a los chicos. Ahora vuelvo con vosotros, la misma pregunta que le he hecho a vuestro míster. ¿Hay algún momento especial, algún partido, algún gol, alguna anécdota, algo que queráis compartir? Pues sí, el primer partido que jugamos juntos, que ganamos 10-0, que ese día sí que lo pasamos muy bien, porque casi todo el equipo goleamos. Muy bien. A mí, cuando marqué mi primer gol y además fui capitán. Un momento importante. Para recordar, sí señor. Sí. Yo también el primer partido, pero no por la victoria, sino porque después en el vestuario, cuando ya nos estábamos duchando y todo, que el compañerismo que teníamos porque habíamos ganado, la diversión de haber conseguido una victoria. Muy bonito también. Sí. ¿Y qué os dicen vuestros padres? Porque seguro que van a veros entrenar, irán a veros jugar los partidos. ¿Qué os dicen antes y después de los encuentros? Pues a mí me dice todo el partido, porque mi entrenador es mi padre. Este dato no lo conocía. Bueno, ¿y qué te dice tu padre? Supongo que luego en casa, más allá de lo que te diga del campo, en tu casa te dará algún que otro consejo, ¿no? Sí, en el campo me trata como si fuese un... como si no fuese su hijo. Que es como que me tratase como un jugador, que no es familiar ni nada. Muy bien, eso está muy bien. A mí me explica lo que tengo que hacer, cómo me muevo, lo que hago, cómo tengo que hacerlo y todo eso. A mí mi padre antes de los partidos me dice que con calma y que juegue para divertirme. Bueno, Sebas, voy contigo. ¿Qué importancia tienen los padres? Bueno, no conocías de detalle, pero ¿qué importancia tienen los padres? No hay más últimamente que estamos viendo cosas muy feas. Hombre, los padres son otro pilar importante, ¿no? del entrenamiento y de la formación de los niños. No dejan de ser, lógicamente son sus referentes porque son sus padres y siempre están ahí con ellos apoyándolos. Y es importante pues que estén apoyándolos, no exigiéndoles, no como estamos viendo en muchos sitios que se les exige mucho a los niños. Tienen que entender que esto es un juego, que vienen a hacer deporte y que se lo tienen que pasar bien. Independientemente de que uno sea mejor, otro sea peor, un día se gane, otro día se pierda. Y eso, así debería ser. Eso es lo más importante que tienen que tener los padres en cuenta. Pues así sí debería ser. ¿Y qué importancia tiene la cantera? Ya no solo en todos los equipos, ¿no? Sino en el Jove, que vemos que es un equipo que cuenta mucho con la cantera, que el primer equipo cuenta con muchos jugadores que vienen de ahí. Supongo que es muy importante cuidarla y saber llevarla. Claro, la cantera es fundamental en cualquier club. Si no tienes cantera a la larga o a la corta, no eres nadie, ¿no? Tienes que tener una cantera que te vayan empujando los de arriba para que también los de arriba se vayan esforzando y los de abajo que vienen con la ilusión de querer llegar a lo máximo, ¿no? Y eso es lo más importante. Antes de cada programa ahí me chivan un poquito, ¿no? Del equipo que viene, del entrenador, de alguno de los chicos. Me han dicho que tú has jugado en el Jove, has sido también jugador. Sí, yo en los años 90 fui jugador del antes Español de San Vicente. Y nada, también mi padre fue jugador del Español de San Vicente, o sea que seguimos con la saga. Y la verdad, estoy orgulloso de que pues de pertenecer a este club, de tener la oportunidad ahora de poder entrenar a los niños y de poder enseñarles pues todo lo que en su época me enseñaron a mí. Y una pregunta que es como elegir entre mamá y papá, ¿qué te gusta más, jugar o entrenar? Sinceramente, jugar. entrenar es mucha responsabilidad y la verdad es que entrenar es mucho más liviano, ¿no? Es mucho más divertido. Pero bueno, entrenar también es una pasión que también he tenido de siempre y también me gusta. Cuestión de etapas, ¿no? Supongo. Sí, sí. Bueno, chicos, última pregunta, que nos vamos quedando ya sin tiempo. Yo supongo que vuestro sueño será ser futbolista. ¿En qué equipo os gustaría jugar? Aparte del Jove, que yo sé que es la primera opción, pero luego ya como segunda. A mí me gustaría jugar en el Barcelona o en el Atlético de Madrid. Muy bien. A mí me gustaría jugar en el Hércules o en el Real Madrid. A mí me gustaría jugar en Barcelona o en el Valencia. Bueno, chino, no se conforman con poco, ¿eh? No se conforman con poco. Bien que tengan esas aspiraciones. Bueno, pues espero que dentro de unos años, cuando estéis en Madrid, Barcelona, Hércules, en el equipo que sea, espero que os acordéis de mí, que cuando erais pequeños os entrevisté, ¿vale? ¿Prometido? Sí. Bueno, chicos, pues ha sido un placer hablar con vosotros. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Cero nervios, ¿no? Teníais nervios más que jugar un partido, pero ya habéis visto que no es nada. ¿Habéis estado muy bien? ¿Habéis hablado? ¿Estás a gusto? ¿Sí? ¿Volveréis? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Sebas, también por ayudarnos a conocernos un poquito más. Muchas gracias. Adiós. So good. The pain in your face doesn't show. When you look so good. Pues lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Hoy en Vamos Jove hemos hablado un poquito de ese primer equipo que ya está de lleno metido en los playoffs y hemos conocido un poquito más a la Levinde. Así que el martes que viene volvemos con mucho más y seguro que muchísimo mejor. Hasta entonces, disfrutad y sed felices. Oh, you see.